A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi presentiamo. Bevimo allora e poi ne usciamo fuori. A salute. A salute. Some form. Hold on. Wait a minute. I'm gonna tell you what to do. Some people always saying things. They don't care about the pain it brings. Wouldn't know the truth if it hit them right between the eyes. Some folks stay up all trying to find a way to get to you. Tell them, talk to the hand of God. The ears ain't listening. I ain't no Jenny Jones. You tell them, talk to the hand of God. I don't want to hear. I sure ain't no Jerry Springer. You tell them, talk to the hand of God. I don't even care. Chicos, buenos días a todas y a todos. El día 1 del 1 del 1 y un 0. parece que es el primer programa del mes, primer programa del año y primer programa de la Radio Cuca este año. Me toca a mí, por suerte. Pues esos saludos, el día año nuevo, que por cierto se ve a la peña volviendo a casa ahora de la que venía, que se les nota mogollón, ¿eh? Pues bueno, no sé, los de un sábado o un domingo, pues pueden pasar más disimulados, ¿no? De la que vas para casa, pero es que los de hoy van todos de etiqueta, van todos de, bueno, de Nochevieja. Eso sí, ya con las camisas por fuera, las corbatas de lado. En fin, ya después de haber pasado la noche, ¿no? Bueno, pues eso, el día año nuevo y como bien has visto, pues nada, es ya ha empezado a sonar aquí las mujeres porque, bueno, nuestra radio, somos muy, en este programa somos muy caballeros y el primer programa de mes solemos dárselo a las mujeres. Si encima este es el primero del año, pues ya para rematar. Y hemos empezado con toda una reina. No en vano se llama B.B. King. No confundir con B.B. King. B.B. King es el rey y B.B. Queen es la reina. Era el Tag to the Hand y algo está dentro de un LP que, pues si no te lo pongo entero hoy, pues le va a faltar muy poco. El Every Woman Blues. Pero bueno, te había dicho que hoy, estos días de enero, pues seguramente te iba a poner alguna repetición o algún, bueno, sí, repetirte un poco algunos de los trallazos que sonaron, bueno, durante todo este año pasado del 2009, pero bueno, pues por un lado, ya ves que antes de empezar el programa ahora estaban sonando Chus Blues y José Lucíñez en un programa grabado. Entonces te quiero decir que están en la programación, con lo cual, bueno, pues ya están ahí. Y lo que sí lo repetiré, pero bueno, coincide que vamos a hacer, me parece que justo en 15 días, el día 15 de enero, hacemos una nueva maratón aquí en la radio. Estaremos, bueno, pues casi todos los que hacemos programas aquí, pues estaremos, me parece que vamos a estar otras 48 horas en directo. Pues entonces ahí en ese maratón, el rato que me toque pinchar, pues es ahí donde te voy a meter las canciones repetidas que hayan sonado ya el año pasado. Si no es así, pues nada, no seguimos sin repetir, porque sabes, no me gusta repetir, porque si repites una canción le quitas paso a otra que puede ser igual de buena o incluso mejor. Entonces por eso es la principal razón por la cual no te repito casi nunca ningún tema. Hombre, es que hay algunos de los que suenan que son para poner un par de veces, ¿eh? Pero bueno, por lo general no repito por esa razón que te digo. Y bueno, pues nada, hoy no te digo nada más, simplemente, bueno, ya sabes, no, nunca olvides de entrar o visitar el Árcula Vieja o el Cambalache, más que nada por las comiditas, las actividades que hay. Entras en su página web y, por ejemplo, mira, este jueves, creo que es el jueves, cuando hay en el Arco, hay una comida que nos va a hacer, una cena, bueno, un comedor popular que se llama, que nos hará el Íñigo y estará tan rico como siempre. Que por cierto, un secreto, cumple mañana. Le damos las felicidades desde aquí, aunque no nos escuche. Y nada, pues eso, no te olvides tampoco de los bares que siempre te suelo decir, ya sabes, aquí en Oviedo hay varios, en Gijón, no te olvides nunca del Savoy. Y nada, pues eso. Por mi parte no te digo nada más, y lo mejor es que las mujeres, las divas, las grandes reinas estas que te traje empiecen a sonar ya. We'll be right back. Bueno, pues esto ha sido sin hacer zapping, ¿eh? Esta última que has escuchado es Sue Foley, de la que estaba mirando y me deja un discazo que tiene en casa con otras dos, que me parece que es la Deborah Coleman y no me acuerdo quién es la otra, que bueno, si no lo he traído hoy, viene para otro día, no te preocupes, porque es un auténtico trallazo, pero creí que lo había traído, pero se me ha olvidado. Bueno, y la anterior que sonaba era Rory Block abriendo el disco, este, ya te digo, el Every Woman's Blues. Y nada, sin solución de continuidad y sin hacer zapping, seguimos. Ahora le tocará el turno a Lady Blanca, luego Debbie Davis, Deborah Coleman y Dinah Warwick. Que usted lo disfrute. know that you used me. And you know you abused me to the bone. And then you accused me of breaking up our happy home. Well, now you got me where you want me, baby. That's all right by me. 'Cause I've got your number, darling. I can't wait to be free. But believe Let your head down, baby, so we can have some fun. Them days of barefoot and pregnant for me have long since gone. I need good loving. What I got so far is old. I know you got it in you, darling. Let the mama pop the thing go. Cash and kisses. 7 notas y pico. El sitio equivocado para la gente correcta. Radio Cuca. Tira las canciones, habría algunas como esta que no sonarían, con lo cual, pues eso, nos perderíamos auténticas bellezas como ha sido esto, ¿eh? Esta era Arlene Brown, y bueno, está en un disco, bueno, Light on the South Side, algo así como Luz en el lado sur, ¿no?, de la ciudad. Un disco que recupera la escena más viciosa, más nocturna y más crápula del Chicago de los 70. Son dos magníficos LPs, con un magnífico libro además también, con unas 130 páginas más o menos, con un montón de fotos, donde se recrea el ambiente de los clubs también. Bueno, pues nada, era, ya te digo, Harlin Brown con I'm Streaked Baby, soy una streaker. Y bueno, pues así, según te lo cantaba, como para decirle, como para llevar la contraria, ¿no? Pues nada, ya te digo, es la encargada de abrir este, bueno, este cargamento de auténtica dinamita, vamos, con, bueno, y con este tema además ella dignifica la profesión, ¿no? Diciendo que es eso, que es una streaker, baby, y que no se avergüenza para nada, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, pues en ese mismo LP también tienes otras joyas como esta, otra que vamos a, no te voy a poner, ¿no? Esta es Lucille Span. I'm gonna join the women league, try to find myself a job. Oh yes, I am. Said I'm gonna join the women league, try to find myself a job. You know you don't love me. You didn't love me from the start. I'm gonna pack my clothes, move on down the line. Said I'm gonna pack my clothes, move on down the line. I'm gonna buy me a brand new man. But you, so when you come out of your bag, I can tell you what to do. And I always love my man and do everything that's right. I'm gonna love him in the morning and the last thing at night. And I don't wanna have to go to steal me to compete with the things you do. I don't wanna have to be drafted to be enough. Learn how to shoot a gun when I join the women. A job. You know you don't love me. You didn't love me from the start. Funny thing about me, as long as we were down yonder holding hands with mud all over his shoes, man, he was never, man, you couldn't be beat. But as soon as I got you here in Chicago, he spent my life, I can't tell you that. I don't know if that mud was from Mississippi, Alabama, Georgia, or Arkansas. Or wherever you're from. But I know one thing. I should have left it there. The women live. The women live. The Because there is none better. I'm the best. happy mess, but when you hear me cut up, you become so attached to the beat. Is for the perpetrators that I find. The R is for the richest style I call mine. The I is for invisible, cause I'm just that. And vanilla in the killing suckers that are wet. C for creation of my deaf, deaf rhyme. E cause there's none to equal mine. S cause I'm sensual, sexy and sweet. S for supremacy to the princess MC. Now you acting C. Just step back, cause I'm princess MC. It's on the attack. Going for the kill, and yeah, it can't be done by me. You see, cause I'm all the one. This be my MC, the microphone dealer. The sweet little princess and sucker killer. That's right, cause I'm a bad to the bone. The total chaos on the microphone. I'm unlike any battle or compared to any fight. I'm even worse than the war. Yeah, that's right. I'm all about winning, that's no joke. Pumping up that funk. Let's pump up the funk. Pump up the funk. We're pumping up that funk. Get it. Pues esto te lo empecé a contar el otro día, o sea, el otro día, el último programa de mujeres. Te dije que habían sacado un recopilatorio, o habían rescatado del olvido, nunca mejor dicho, a las raperas más combativas de América. Era el Fly Girls, bueno, donde bueno tienes cuatro décadas de hip hop en las voces de bueno de un montón de auténticas reinas del hip hop, ¿no? Queen Latifah, AC Light, Miss Elliot, o gente ya más desconocida también, ¿no? Primerizas, en fin. Todo desde el año 69 hacia acá, me parece que era hasta el 97. Es un doble compacto en el que podemos escuchar todos los estilos que han hecho grande el hip hop, bueno, algo así como el old school, el electro, el Miami Bass, el proto rap, el funky, el hip hop, en fin. Y todo ello, por supuesto, con las voces femeninas. Todo un discazo, sin lugar a dudas. Y nada, pues eso, esta que habías escuchado, pues era la princesa, Princess AC, ¿no? Con su Pump Up the Funk. Y vámonos ahora con el Vicious Rap de Dania Winley. Y luego te pondré directamente ya el Secret of Sources de Coke y Krioff. I said the T-U-R, the K-E-Y. I said the man is a bad, you can't deny. He got the sticks in the sand and foot on the drums. And all the females, they're trying to get a little summer KD, y'all. He's gonna rock the place and he has the bass up in my face. He got the rhythm in his fingers without a doubt. He make the dudes stand back. The females start to shout and there's a Marty Marr. On the guitar, I said the man is a bad, he is the star. He got a whole lot of rhythm and a lot of soul. He put the guys in check. The females in control, then there's a little old me. You can see, and I go by the name of a sweet tea. So sit back, relax, and just take a chill. Cause sweet tea, ha, she's gonna tell you the deal. So get a touch, huh? I'm too much, huh? I thought it best go down in the nation. No other MC in creation like me could be found to just to rock this world. Cause I'm hard as a rock, and present as a present. It's only me, that's all you need. I got the policy, the satisfaction guarantee. So just to open up your eyes so you can see just why they call me MC Sweet Tea. Yes, I throw down. Touch, huh? I'm too much, huh? And it don't stop. You keep it on, y'all. I step before the Lord God, met the sea in the land. You gave sweet tea, the master plan, and the message to give all the other MCs. About the earth, sand, sky, the birds, and the bees. How to make money, take money, still cheat a lie. The main definition of the word survive. I know you heard the philosophy about you got to give a little to gain a lot. But these words don't pull us out of just sense. You take a good look. Look at the government, how they sit back, relax, and don't give a damn. Turn around, you're holding out your hand, and when you think of it, I said you start to holler about the aces, tax is on the dollar. So we all get mad, and as hot as a fire, but soon you cool off, the prices get a higher, and before you know it, you can't buy many with the dollar, because the value is a penny for the money, huh? We're gonna scream and shout and let the government know where we are. and it don't stop, you keep on. Say I was rocking a party just to doing my best. When that man told me I was under arrest, he said, follow me, ma'am, if you will. Then when we get downtown, I tell you the deal. So he begged the vice and then he cuffed my hand. He drove me downtown to the big man. For a year or two, they looked around and about, wanted to know what sweet tea was all about. I said, I don't know what or why I'm here, but without a doubt, I had no fear. He said, get in the cellar, don't waste my time, because you're under arrest for first degree murder the next day, huh? You see, I went to court and I took the stand just like I was told. They put the Bible in my hand and said, speak the truth. Then when they took it away, I said, I do. I said, I'm just an MC, that's all I am. And I shocked the house when there's a mic in my hand. I don't snort, I don't smoke, I just keep it clean. And I am not into the junkie scene. I'm just asking for a little sympathy, because my crew, huh? My crew is waiting for me. So they took the votes and they let me go. And here I am, I said, it's stereo, it's stereo, huh? And it don't stop. Now there's a couple of girls that's all right with me. They ain't DJs and they ain't MCs. They put the dudes in check and it ain't a joke. And that's the Jackie J and the Big Bass. So when we walking down the street, side by side, the males take a chill and the girls stand aside. We not gangsters or the mafia. We won't mess with you if you won't mess with us. Get a touch, huh? I'm too much, huh? And it don't stop. You keep on. And like a one, like a two, like a boogaloo flu, like a nickel bag or black. And like some Bon Jovi's, like a disco scene, like me in my Cadillac. And like a chair has a leg, like a ladder has a peg, like a doggy has a growl. And like a night to a day, riding in an old day, and they never seem to understand how, huh? Check it out, huh? And it don't stop. You keep it on till you hit the top. The break of dawn, y'all. A break of dawn, y'all. And this is it, y'all. A sure shit, y'all. And check it out, y'all. And it don't stop. And it don't stop. You let it roll. Tell your kids just to let it roll. You let it roll. Marty Mar, you just to let it roll. You let it roll. KD, you just to let it roll. And it don't stop. And it don't stop. And it don't stop. He got the rhythm in his face without a doubt. He make the dudes stand back. The females start to shout when there's a Marty Mar on the guitar. I said the man is bad. He is the star. He got a whole lot of rhythm and a lot of soul. He put the guys in check. The females in control. Now there's a little old me, as you can see. And I go by the name of a Sweet Tea. So sit back, relax, and just take a chip for Sweet Tea. Hi, I'm gonna tell you the deal on one time, huh? For the mind, y'all. A beat, beat, y'all. For the beat, y'all. To keep it on, y'all. And it don't stop. And it don't stop. of your own success. Temblad, chicos raperos, temblad, porque con estas tres muestras que os acabo de poner de este super discazo y lo que os seguiré poniendo, pues ya te digo, todo un discazo de las chicas hijoperas y tal, ¿no? Bueno, pero ya entramos, si nos deja el micro, ya entramos en lo que es el pico ya, vas conociendo ya esta sintonía, ¿verdad? Bueno, pues hoy te he traído del periódico este, El Otro País, en el que ya te leí también varios artículos. Bueno, pues hay uno aquí que me hace seguir, bueno, más en mi planteamiento, en mi idea, ¿no?, de pasar olímpicamente del fútbol. Y bueno, pues te voy a explicar un poco el por qué yo paso del fútbol. Hay un reportaje aquí que, bueno, escribe Rafael Gómez Parra, sobre, bueno, la deuda de algunos clubes que hay por ahí, ¿no? Y bueno, aquí en un cuadro pequeñín solo saca tres clubes que, bueno, son un poco, no sé si son representativos, no sé si los demás están como estos o peor, o bueno, el caso es que estos tres, pues ya ves cómo están, son el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Valencia, tienen respectivamente un patrimonio de 176,4, me imagino que sean millones, ¿no? El Real Madrid, el Atlético de Madrid, 29,8, y el Valencia, 6,26. Bueno, pues la deuda que tienen cada uno de ellos alcanza, según esto que tengo aquí, 562,78 en el Madrid. De 176 de patrimonio tiene una deuda de 562. De 29,8 de patrimonio, el Atlético de Madrid tiene una deuda de 510,86. Y el Valencia tiene un patrimonio de 6,26 y tiene una deuda de 502,34. Alucina, vecina. Bueno, pues aquí el artículo, pues, se titula algo así como Florentino Pérez y Luis del Rivero se reparten el Santiago Bernabéu. El hombre de los March, el presidente de la mayor constructora española ACS, que empezó como un simple concejal de UCD y luego acompañó a Miguel Roca en la aventura del Partido Radical, donde se gastaron más de 500 millones de las antiguas pesetas, sabe que desde el palco del Real Madrid no hay negociación o negocio que se le resista y que los políticos de todas las siglas van a colaborar con su antiguo compañero. Sus socios están claros: Fernando Fernández Tapias, otro empresario que vive de sus amigos políticos, testaferro de Alberto Ruiz Gallardón, cosa que nadie se atreverá a contar nunca. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior y el hombre que convenció, entre comillas, a Zapatero de que aceptara la recalificación de la antigua ciudad deportiva, donde hoy se levantan cuatro grandes torres que le dieron a Florentino Pérez 100.000 millones de las antiguas pesetas, y Ángel Pérez, el dirigente de Izquierda Unida de Madrid, que besa por donde pisa Gallardo. La foto acompaña este texto, tomada en la comida que organizó otro insigne constructor, Juan Villar Mir, también ex político, ex ministro de Hacienda con Arias Navarro. Para los que no lo conozcan, el primer ministro que dejó Franco al morir. Con el ministro de Fomento, José Blanco, y 600 empresarios en Madrid, no puede ser más sintomática. Florentino Pérez y Luis del Rivero, ex tesorero del Real Madrid, en la primera etapa del presidente de ACS, hablan animadamente de los planos del Bernabéu in mente. Aquí, un Corte Inglés. Aquí, un Carrefour. Y más allá, un Leroy Merlin, o lo que se tercie. Cuando Florentino Pérez cogió el Real Madrid en el año 2000, el club debía 45.000 millones de las antiguas pesetas, y Gallardón le dio 100.000 millones que se gastó en pagar lo que debía y en fichar a Zidane. 9 años después, el Real Madrid debe más de 80.000 millones de pesetas, 562 millones de euros, y Pérez quiere gastarse otros 300 millones de euros en nuevos fichajes. La crisis económica de los clubes y de la Liga BBVA supera los 3.500 millones al final de la temporada pasada, y como es lógico, es previsible que se haya aumentado para la actual. Sobre el papel, el club más endeudado es el Real Madrid con 562,78 millones de euros, pero el que se encuentra en peor situación es el Valencia, que cuenta con 502,34 millones de euros en deuda y un patrimonio de 6,26 millones para hacerla frente, que proceden a la venta, la venta del estadio de Mestalla, por lo que ahora toca sacar a subasta sus estrellas, empezando por David Villa. Sin embargo, pese a estos preocupantes números a los clubs y sociedades anónimas deportivas, y parece que Hacienda, a la que se le deben 600 millones de euros, y la Seguridad Social, no les importa mucho, ya que permiten que los equipos de primera continúen financiándose asumiendo más deuda, algo que empieza a ser complicado cuando los bancos han cerrado el grifo. Ya sabes, porque no veo fútbol, es más, me siento insultado si me pongo delante de la tele. Porque está muy bien que vayan corriendo detrás de una pelota, y yo mismo lo hice cuando era un crío, me molaba mogollón, pero... Y yo no digo que no tengan que ganar, ¿eh? Dinero, el que sea, pero vamos, es que esto ya es, me parece una burrada, ¿no? Y no me gusta opinar. Esta sección no es para que opine yo, es para que te lea cosas de lo que opinan otros. Thank you. Bueno, pues hay una novedad muy guapa aquí en este programa hoy. Acabamos el pico, vamos bajando ya la sintonía. Y en un programa de mujeres ha venido una mujer. Ha venido una mujer. Mira, escucha cómo se ríe. Mira, ¿ves? Pero bueno, quiere ser mi amiga en la sombra. No quiero darse a presentar, vamos, solo me presento yo. No sé si presentarla yo o no presentarla. Bueno, la amiga en la sombra la vamos a dejar. Si en el transcurso de todo este rato, pues quiere saludar o deciros algo, pues la dejaremos decir algo. De momento lo que nos va a poner es un tema. Un tema de una gente que se llama Delta V y parece ser que se titula Un colpo en un instante. Bueno, pues esta es una versión que te avisé el otro día que te iba a poner. Es el Fever de Esther Phillips. Me parece una de las versiones mejores que he escuchado, vamos, si no es la mejor. Y bueno, pues nada, eso es lo que yo te decía y yo lo que te ponía. Y nada, parece ser que nuestra amiga en la sombra, pero pues ya se la oye reír y todo, pues ya creo que hasta nos va a decir algo. Sí. Hola. Mira, qué bien, pues ya nos dijo ya. Hola, pues hola, encantado de tenerte aquí. Bueno, encantada. Y nada, nos viene a poner aquí algo de música también, en un programa de mujeres. Pues mira, tenemos aquí a una mujerísima y nos trae algo de música que, bueno, nos presentas. A una guaja. A una guaja, vale, pues una guaja. Bueno, pues a ver, tenemos, vamos a poner a Pin Martini. Sí, sí. Y nada, es una versión del Amado Mío. Amado mío, when we're live in a ragweed neighborhood. Got a stray cat in my yard. Bueno, pues nada, yo aquí matándome por unas canciones del copón y resulta que llega aquí mi amiga, la guaja esta que dice, ¿eh? Y ya le mandaron un mensaje de apoyo, dice, un bolero precioso. Esto es llegar y besar el santo, qué bien. Muchas gracias por el mensaje. Eso es que tiene buen gusto. Esto es que tiene buen gusto y esto es dar ánimos y lo demás son cuentos, ¿no es eso? Eso es. Pues nada, venga, a ver, ¿con qué nos sorprendes ahora entonces? Bueno, pues ahora, a ver, pues un tema de un anuncio de relojes. Ah, sí. Vale. De Braille, sí, seguro que os suena de eso. Se llama Shibari y es Good Night Moon. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV. When you're gone. There's a bleed by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? And then the wind just starts to moan outside the door and follow me home. Now, good night, moon. I won't be certain if it's not here soon. I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor in me has been watching me. And there's footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hinge. There's a big black coat sitting on the ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe I just hate to be all alone outside the door and follow me home. Now, good night, moon. I won't be certain if it's not here soon. I might be done. No, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, if you get the notion, you can't stop the groove, 'cause you just won't move. Got my sunroof down, put my diamonds in the bag. Pues esa es la canción del año pasado, podríamos decir, ¿no? Porque os he puesto el este tema, el Shame, Shame, Shame, en, bueno, un montón de veces, con distintos grupos, claro. Esta, en este caso, estos eran, bueno, Linda y sus chicos funky, ¿no? Un disco que hay por ahí, Lance Fever, me parece que era el volumen 2. Luego os pondré, pues eso, el la canción que os repetiré mucho el año que viene, en distintas versiones, ¿no? Te la dejo para después, que le toca el turno a mi amiga Laura, que ha venido aquí a hacer el programa con nosotros hoy. Y nos estamos haciendo un, como diría Santi Alcanda, pues un toma y daca. Una que pone ella y otra que pongo yo. Aquí, bueno, como buenos hermanos. Pues ahora, ¿qué nos vas a poner ahora? Venga, pues ahora a la gran Loredana Verte. Qué bien. Sei bellísima. Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci, quanto basta per farmi dire sempre, sono ancora tua, e mi mancava il terreno. Quando si addormentava sul mio seno, lo scaldava il fuoco umano, la gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio. Se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. A letto mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente, e ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, o quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli. Quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna, e l'obbligava a dirmi sempre, sei bellissima, sei bellissima, accecato d'amore. Sei bellissima, es esa, el Baby Please Don't Go, no te vayas, pues es la canción que será estrella este año, porque te voy a poner un montón de versiones de ella. El año pasado te puse una que anda por ahí, no sé en qué sitio de la programación, no sé en qué programa, te lo juro, pero bueno. Te puse una versión que tienen de este temazo, que bueno, el temazo ya te dije que bueno, es de Big Joe Williams, uno de los negrazos de primeros del siglo XX. Y bueno, tienen una versión que te puse, los AC/DC y los AC/DC en Australia en el 76, antes de salir para acá, para Occidente, que es una auténtica burrada. Por ahí anda por la programación. Bueno, pues toca, chavalina, a ver. Bueno, pues ahora vamos a poner a Nancy Sinatra y Summer Wine con Lee Hazlewood. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walk in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my lips get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me, oh, summer wine. Oh, summer wine. Thank you.

to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy alone when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. Love amongst death and peace. History's repetition is that wars won't cease. Love is doomed by passion for material wealth. Nature's rhythm crumbs to feed spiritual starvation. Born to laugh and born to cry. Here to live or so to die. Better to believe in life that there's a prize. To live our life as if there's not. Die to find one day there is. Looking upon ourselves, I'm cursing all our fate. Wishing to be more rich in hope. Able to say this man's all and that man's hope. Human loss and gain. Beats of heart skips. Life makes us grow to live consciously. What we do now affects the future. We don't remember when things used to be. Plain and simple, so we grow to see. We've all got to help to make a change. We we've all got to help to make a change. We are not alone, but we've been an outcast, looking upon ourselves and cursing all our fate, wishing to be more rich and hope, able to say this man's all and that man's scope. Human loss and gain, we are not alone, but we've been an outcast state, looking upon ourselves and cursing all our fate, wishing to be more rich and hope, able to say this man's all and that man's scope. Human loss and gain. To the sessions of sweet silent thought, chaos, wars, dysfunction, men's eyes, trouble, death, heaven with heartless cries, over base clouds, rising sun, early morning shines, more than just an hour, yours and mine, existing in glory with no disgrace, true beauty on celestial face, kissing with golden hearts, the jungle's green, how many glorious mornings have they seen, with all triumphant splendor from their brow, reaching clouds and massive from snow. Hope always will remain, sons of the world, human loss and gain. Born to laugh and born to cry, here to live or so to die. We are not alone, we've been an outcast, looking upon ourselves and cursing all our fate, wishing to be more rich in hope, able to say this man's all and that man's hope. Human loss and gain. ¿Qué pasa aquí? Mira. Hola. Bueno, pues nada, queríamos deciros que ya vamos a acabar. Y eso. Lo que pasa es que si nos colaba aquí, bueno, la Aris Russell, pero nada, esa será ya para otro día. Hoy nada, como tenemos aquí la, el honor de tener una visita de una mujer hoy, un programa de mujeres, pues le vamos a dejar que acabe ya con el programa de hoy. Entonces nada, ¿con qué nos sorprendes para acabar el programa de hoy? Bueno, pues a ver, otra versión de Pink Martini y Je ne veux pas travailler, no quiero trabajar, ah, o no puedo. Ah, este es el mismo que nos pusiste antes ya, ¿no? Sí, es el mismo grupo, son versiones. El vermú rosa es, ¿no? El vermú rosa, sí. Bueno, el martini rosa, ¿no? Venga, vamos. Vamos allá. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. c'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Bueno, pues nada, con esto y con un bizcocho, pues nada, nos vamos a ir despidiendo ya, porque a pesar de que no te han sonado las señales horarias, pues llevamos ya 2 horas y cuarto. Entonces hubo esta bola extra hoy protagonizada aquí por mi amiga Laura, que bueno, a ver si la hacemos volver otro día por aquí. A ver, sí. A ver, ya se verá, ¿no? Sí. Hoy como era día de fiesta y estas cosas, y no somos de los que íbamos con la camisa por ahí de no echamos ahí la corbata, no. Medio arcao y nada, pues entonces venimos aquí a la radio. Bueno, somos muy raros. Esperamos que os haya gustado, y como no, como igual que el otro día, me voy a despedir como una gente que se despidieron, no, todavía no sé quiénes son, tengo ganas de ver quiénes son los que el otro día despidieron un programa de esta manera que me ha gustado mucho, y bueno, de momento la voy a seguir despidiendo yo, que era, decía esta gente, que al diablo le gustan malas. Y a Dios, muy buenas.